El espectáculo empieza, sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Y un viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Qué ganas tenía de decirlo. Y ya sabéis, si es viernes por la tarde o sábado por la mañana, estáis escuchando Radio Topo. Y si no, es Radio Almaina de Granada. Nosotros somos Cherra y Josean y aquí comienza este Hijos del Agobio que se titula Spanish Fiction. ¿Te da vergüenza ajena oír las noticias del país donde te ha tocado nacer? ¿Tienes a veces la sensación de que vives en el plató de la que se avecina? ¿Pasas de patrias grandes y de patrias chicas? ¿No tienes miedo a hacer crítica e incluso alguna vez has ejercido la autocrítica? Este es pues tu programa de radio, Spanish Fiction. Y este programa de Hijos del Agobio nació de la canción que suena de fondo, Vergüenza Torera, del último disco de Rosendo, y sobre todo del verso en que dice: qué frustración, qué triste porvenir, serena desilusión, qué mierda de país. Es evidente. Es casualidad que este programa de desamor al terruño caiga en el día de San Valentín, pero no lo es que hace menos de una semana la hija del rey de España declaró en un juzgado como imputada. Así que hoy vamos a dar un repaso a las visiones y a los mitos de esta ficción llamada España. Para empezar, hemos encontrado este genial diálogo en internet, a lo Pulp Fiction, Spanish Fiction. Oye, cuéntame algo más de España. ¿Qué quieres saber? Allí tienen un rey, ¿no? Así es, pero no te imagines algo así como Juego de Tronos. Es más bien un rey que no pinta nada. Es como la típica canica de tu vecino. Se cae siempre hijo de los demás. Además, tiene una hija de Formentera.

Y esta formación nace como orquesta de pueblo con el nombre Flor de Lis y Los Dos del Orinoco, y lo compone Enrique en la batería, Slinder en la guitarra. Los negros a las plegas divertirán, todos juntos y unidos se abrazarán. Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Sí. Y vamos a empezar la selección musical de Hijos del Agobio de hoy, de este Spanish Fiction, haciendo un repaso, como decíamos, a los mitos y tópicos hispanos. Y no podíamos empezar hoy de otra manera el día de San Valentín con un mito amoroso, hispánico, como es el de Don Juan. Porque además recordemos que España es un país que nació de un acto de amor, de un matrimonio de conveniencia entre los reyes de Castilla y de Aragón. Y así que vamos a empezar con la figura de Don Juan, que desde el jurado de Sevilla, pasando por el Don Juan Tenorio Romántico de Zorrilla, llegó a la literatura universal con el teatro de Molière, la ópera de Mozart o la poesía de Lord Byron. Hasta el latín lover tipo Antonio Banderas de hoy, pues ha aparecido como el prototipo del hombre hispánico, su Víctor Benuja, que enamora, besa y desaparece. Los británicos David D, Vicky McIntitch, que ya os hemos presentado aquí alguna vez, los retrataban así en su canción de 1969, titulada Don Juan, yo soy el matador de toros que ha ganado mil peleas, y así como muchas chicas. No siento ni a la muerte, mientras que ella es mía. Don Juan, el más valiente de los valientes. Don Juan, el hombre entre los hombres. Su nombre brilla ya, como una estrella. for her, then there's no life for me. So in this blood-red ring, die, die. David D, Vicky, Mickey and Nick and Ditch. Complicado nombre de la banda inglesa, esta canción de 1969, Don Juan. Recordar que os contamos que esta banda, o algunos de los miembros de esta banda, acabaron montando un bar en la Costa del Sol, donde tocaban allí en Málaga todas las noches. Y bueno, hay muchos mitos y tópicos hispanos, como los que aparecen en esta canción que está sonando de fondo, de Liberia sumergida, de los héroes del silencio, pero nos vamos a quedar con uno de ellos que ha sido nombrado en la canción anterior, que es el de los toreros. Los toreros de la también llamada Piel de Toro. Los toreros en España han sido como las estrellas del rock de este país, así que creo que no hay, creemos que no hay canción mejor que resuma el mito de los toreros para nosotros que ese temazo de Corroscada, titulado Yo quiero ser torero, y que aparecía en aquel recopilatorio titulado Euskal Herria Punk, editado por Discos Suicidas en 1986, y que fue casi la canción del verano de aquel año. Así que escuchémosla. Yo quiero ser torero. Corroscada. Y en mi casa, mi mujer en el barrio me mira mal, la pasma siempre igual. Estoy harto, lo que yo quiero es ser torero. Quiero ser torero, torero, yo quiero ser torero. Mucho dinero para gastarlo como yo quiero. Yo quiero ser torero, torero, yo quiero ser torero. Mucho dinero para gastarlo como yo quiero. Siempre fue una espada y una muleta y un buen toro para correr. Estoy harto, lo que yo quiero es ser torero. Y después de Don Juan y de los toreros, vamos a continuar en este Spanish Fiction de Hijos del Agobio con otro personaje fundamental en el hispanismo, Don Quijote. O Don Quichote, como en esta canción de Magazine 60. Don Quijote, el personaje más universal de la literatura española, venerado incluso por los anarquistas, que no son muy de poner pedestales, pero que lo valoran como símbolo del idealismo. Pues no sabíamos qué significado oculto tenía esta bizarra y enigmática canción, que formaba parte de la no menos idem serie de Doctor Alaska de 1992, en la que aparecía esta canción Don Quichote de Magazine 60, de su álbum titulado Costa del Sol de 1985. Pero esta semana el PP, el Partido Popular, y su anulación de la competencia de justicia universal de los tribunales españoles lo han conseguido. Ya sabemos qué significa esta canción. Cuando las víctimas de la dictadura argentina, o de China, o de donde sea, clamen por justicia, les dirán: Don Quijote y Sancho Panza ya no están aquí. Ahí va, Magazine 60, Don Quichote. No, señor. No, Increíble esta banda francesa Magazine 60 y este Don Quijote, que decía que seguían luchando, Don Quijote y Sancho Panza. Desde luego en los tribunales españoles ya no. ya no. Aunque es verdad que fuese un poco a veces esa una lucha un poco quijotesca, ¿no? Contra las injusticias en todo el mundo, pero por lo menos ahí estaba, ahí por lo menos sentían el aliento, sentían la mirada de los tribunales españoles, ciertos genocidas mundiales. Y si pensabais que esta canción era muy loca, pues esta versión que hemos encontrado de Brujería, Don Quijote, Marihuana, es todavía más loca. Tendremos que dedicarle otro momento a algún programa de versiones o algo, porque merece la pena escucharla. Y os dejamos la pista para que la busquéis en internet. Don Quijote, Marihuana, Brujería. Y el siguiente mito que queríamos abordar aquí en Hijos del Agobio sobre Spain es el que trata Rosendo en una de sus canciones de su pedazo de disco, de uno de los que más nos gusta de los suyos, A tientas y a barrancas, de 1998, donde nos habla eso, de que Spain is different. Eso sí, Rosendo. Pones mucho al sol, una vinagrera y mucha sal, una ensalada en el portal. A lo mejor es la Virgen del Pilar. Deja que se apiñen, que así se piñen y luego riñen. Y si se restringen, que allá se apañen hasta que la giñen. ¡Qué país diferente! Eso sí. Santo en la pared, eres el que compra el perejil, la de los dientes de marfil, campeador con embudo y calzador. Mira cómo amañan, se sacan las uñas con muy mala saña. Viven de artimañas y en cuanto se añoñan se inflan a castañas. ¡Qué país! qué malos son nuestros poetas. Solo hay que leer las cartas que Guillén mandó a Salinas, o escuchar a Gil de Viedma leído por Carot Rovira para verlo. Y en nuestra recomendación lectora de hoy, nuestra recomendación literaria, pues tenemos un par de libros, una novela y un ensayo, podríamos decir, que hablan sobre España. La ficción ya la conocéis porque es la novela de Manuel Vilas España, que ya os hemos comentado, os hemos hablado muchas veces de ella. Y sin embargo, el ensayo es un libro que es reciente, es del año pasado, de Antonio Muñoz Molina, y que se titula Todo lo que era sólido. En el que habla en general, bueno, hace una revisión un poco de bueno, pues eso, de cómo ha ido cambiando España en los últimos años, sobre todo en la democracia, y aquellas cosas a las que se les puede criticar. Y puedes decir que puede saber un novelista de todo esto, Antonio Molina. Pues él también fue o trabajó para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Granada y conoce bien la política, o por lo menos cómo funciona o cómo han funcionado los ayuntamientos en España desde dentro. Así que es muy interesante todo lo que dice, y pensábamos leeros algún fragmento del libro, sobre todo el que habla de la fiesta. Uno de los rasgos, como dice, menos examinados de la democracia española ha sido la propensión al paroxismo de la fiesta. Y uno de los capítulos más incalculables del despilfarro que ahora tenemos que pagar es el de todo el dinero público que desde hace 30 y tantos años se ha gastado en fiestas municipales y comarcales, en fiestas autonómicas, en fiestas de barrio, en carnavales, en fiestas de la primavera, en fallas, en Sanfermines y Rocíos y ferias de Sevilla y en imitaciones de la Feria de Sevilla. Lo que en otro tiempo duraba 5 días empezó a durar semana y media. La fiesta modesta de una sola tarde se expandió una semana entera, convertida en una mezcla de juerga sin pausa y acontecimiento oficial. Bueno, es solo un pequeño fragmento, y no solo habla de la fiesta, habla de muchas cosas más. Está muy interesante esta nuestra recomendación de hoy. Todo lo que era sólido, Antonio Muñoz Molina. Después de analizar los mitos y tópicos hispanos, vamos con la segunda parte, que tiene que ver con las visiones complacientes, las visiones críticas de esta España que cantaba Cecilia. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Bueno, nos vamos a cebar en las visiones complacientes, que ya son conocidas muy por todos, sino que vamos a buscar su reverso tenebroso en la música española. Y está claro que el reverso tenebroso de Mi querida España, de Cecilia, es la canción Maldito País, de Eskorbuto, que aparecía como primera canción de su primera maqueta de 1983, titulada Jodiéndolo Todo. Así que escuchémosla en esa versión original de 1983. Eskorbuto, Maldito País. España, entre paréntesis. Esta España nuestra, pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Tenemos que hacer un especial escorbuto ya en breve. y bueno, ahí estaban eso, mi querida España y maldito país. Y vamos con otra visión complaciente de España y su visión crítica. Fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta. Bueno, y que iba a España de Manuel Escobar, está claro. No hace falta presentarla, está ya sonando de fondo. Todo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán. Que y hacía mucho tiempo que no la poníamos y también es que tenía ganas de ponerla porque es una canción que siempre me ha impactado. Está claro que su reverso tenebroso es este ¿Qué mierda es España? De 1991, de la banda de punk ska de Guadalajara, de finales de los 80, que se llama Apártate, que piso mierda. Ahí va. Oh. estaban directos, ¿verdad? Es como puños en ese apártate que mierda es España, apártate que piso mierda. Y vamos ahora con otra canción, esta que está sonando de fondo, El Imperio Contraataca, de los Mikis, que, bueno, combatía, podemos decir, o convivía como visión complaciente de España, mientras que Reincidentes en 1989 sacó esta otra versión que se llama Viva España, irónicamente, claro. Evangelizadora de la mitad del orbe, martillo de herejes, herejes, luz de Trento, espada de Roma. Cuna de San Ignacio, expulsamos a Napoleón y de defensa. Cuando vibramos con nuestra jodida selección, no se puede pedir más si somos los mejores. Autocomplacencia y buenos jamones. Pero lo último superior, ya somos Europa. ¡Viva España! Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad. ¿Y qué le vamos a hacer si no tenemos otra? Desarmado y cautivo, el ejército rojo, les cantamos sevillanas y le llevamos a los toros. No se puede pedir más si somos los mejores. Autocomplacencia y buenos jamones. Pero lo último es superior, ya somos Europa. ¡Viva España! Y ahí estaba Reincidentes con ese Viva España. Hemos acabado las visiones críticas y las visiones complacientes de España y nos vamos a despedir ya este programa de Hijos del Agobio de hoy, dedicado a Spanish Fiction, con una canción ya que seguro conocéis, titulada Spanish Bombs, del, en español, Bombas Españolas, de su del álbum de London Calling de los Clash, y en el que pues hablan sobre, rinde homenaje a los revolucionarios y luchadores de la libertad que combatieron en el frente, con el Frente Popular en la Guerra Civil Española. Así que ahí vamos, escuchar una vez más Spanish Bomb de Clash. Inside in the days of 39. Oh, please leave the vendor open, Federico lockers dead and gone, bullet holes in the cemetery walls, the black start, carry up the beer, Spanish bombs on the Costa Rica, I'm dying in on a DC-10 tonight, Spanish bombs, you have to kill the infinito, you have to quit a, oh my god, a thong, Spanish bombs, you have to kill the infinito, you have to quit a, oh my god, a thong, Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill, they want a black one after they died it for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the Irish tools drenched in blood, Spanish bombs shattered the hotels, my senoritas also sniffed in the bar, Spanish bombs, just a quiero infinito, just a quiera, oh my god, a thong, Spanish bombs, just a quiero infinito, just a quiera, oh my god. Hillsides ring with fear the people. Well, can I hear the echoes from days of 39? Trenches full of bullets, ragged army, fixing bayonets to fight the other line. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs cause the problem. I'm dying in on a DC-10 tonight. Spanish bombs, you're just a quiero infinito. Oh my god, a thong, Spanish bombs, you have to quit or infinito, you have to quit a, oh my god, a thong, oh my god, a thong, oh my god, a thong, Spanish songs in Andalusia, mandolina, oh my god, a thong, Spanish songs in Granada, oh my god, a thong, oh my god, a thong, oh my god, a thong, oh my god, a thong. Spanish Bombs, terminamos el Hijos del Agobio de hoy dedicado a Spanish Fiction. Los jueves del Gabana. Ya sabéis, un país, hoy día San Valentín, que nació de un matrimonio de conveniencia entre Fernando e Isabel y aún sigue. Ya se ve que no hay ley de divorcio en la política española. ¿Acaso cierra el Wellington los viernes? Y no nos da tiempo a escucharla entera, pero esta canción que suena de fondo de Javier de Torres y el trío Sentimiento, titulada Gabana, es deliciosa. Y si no podéis escucharla ahora, poneosla en internet porque tiene una letra cachondísima. Demuestra que se puede sentir melancolía o morriña incluso de los años de Aznar. Cuidado. Los años han pasado, la vida se me ha vuelto gris. Encuentro gran consuelo en el mal común. Redacto por encargo informes de la FAES. Manejo los asuntos con Georgetown. Un viaje a las Azores marcó mis años mejores. Crecía nuestro amor. Así que nos despedimos. Sí. Recordaos que si os ha gustado el programa, dentro de poquito lo tendréis subido a la página Facebook de Hijos del Agobio, en el servidor de podcast iVoox o directamente en la página de Radio Topo, radiotopo.nobrezabatura.org. Y la semana que viene más. Y mejor. Y eso, saluditos también a las tierras del sur, a Granada. Adiós. Adiós. Chao. Hasta el viernes aquí en Radio Topo, en el 101.8, a partir de las 8, y os dejamos con los compañeros del Berenjenal. Se conectó la tipa. Oye, dile que te mande una foto en fuera. Mándale un zumbido. A mí que esa no es ella. A mí no me venga con esa, que yo no soy loco. Tú no eres la misma tipa que yo vi en la foto. Si pensaste que íbamos a mangarte, comiste los mocos. Tú no eres la misma tipa que yo vi en la foto. Yo pensé que tú eras rubia y que tenía un bonito rostro. Tú no eres la misma tipa que yo vi en la foto. Ahora vi que el chata aprieta y tiene los dientes rotos. Yo a todos. En vez de vosotros a mí. Take a picture this side. Take a picture. A ver, presidenta, por este lado. Por este lado. ¿Tú crees que estoy sacando fotos? Sí. A ver. Take a picture. A ver, take a picture. Ese de la foto. Dime tú quién coño es. Al lado de esos mierdas que se reparten el pastel. Defiende con vehemencia al yanqui y al inglés. Hay que ser memo, tener ansia de poder. El mundo se pregunta, pero ese quién es. Ay, mi españolito, ¿por qué le das tu bendición? A esos dos cretinos, también quieres sí. Tu porción. Ey, ey, ey. Espera que salgamos en antena. Ey. Sí. Bueno, parece que tenemos algún problemilla con el audio. Así que nada. Y esta formación nace como orquesta de pueblo con el nombre Flor de Lis y los dos del Orinoco, y lo componen Ricky en la batería, Slinder en la guitarra. Los negros a las fregas divertirán, todos juntos y unidos se abrazarán. Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Sí.